los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les hacemos llegar el cordial saludo en esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. Como siempre, como todos los días, estaremos hoy trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción del programa, Wilix Arcaya, asistida por Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción del espacio, Neomar Hernández y Daniel Lara. Lamentablemente, RCR.tv está experimentando problemas porque estamos reestructurando acá algunas de los cableados y del tema de comunicación interna dentro de la estación. Están trabajando el personal de asistencia tecnológica y entonces no contamos actualmente en estos momentos con la página al aire, pero seguramente será restablecida en el menor tiempo posible. Pero hay una solución para esto. Si usted quiere escuchar el programa, también puede hacerlo en diferido. Puede escucharlo completo en las páginas aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelaalpunto.com y lacabilla.com, portales que gentilmente reproducen en diferido todas nuestras emisiones, las emisiones de este programa de Y Así Nos Va. Si usted quiere comunicarse con nosotros, tenemos distintos mecanismos para que participe acá en el programa. Por ejemplo, puede escribirnos a la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750. También ponemos a su disposición nuestra cuenta en Instagram, en este caso la del programa, que es @YAsínosVa. Que está en Twitter también, es igual, @YAsínosVa. Si usted quiere escribirle a Daniel, porque bueno, a usted le fastidia lo que dice Neomar Hernández, le parece muy tedioso y a usted le parece interesante todos los comentarios de Daniel Lara, usted le escribe a @DeLaraF. Pero si usted de verdad considera que tiene tiempo disponible para cultivar su nivel cultural, admirando el contenido sublime y de altura que comparte a través de su red social Neomar Hernández, yo le pido por favor que lo siga a su cuenta personal de Twitter @NeoAdolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación de esta emisora para todos sus programas es el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456 indicándonos su nombre. Leeremos su mensaje al aire. Por supuesto, eso tiene un costo de un bolívar fuerte más básico más IVA. Saludamos a la gente de Radio Latina en Cantaura, quien retransmite este programa para toda el área de alrededor de Cantaura. Saludos a su director, Luis Alberto Siso. Y gracias también a la gente de Broyeros FM en Coro, que igualmente retransmite este programa por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Y así nos va. Venezuela es territorio y así nos va. Absolutamente. Muy absolutamente. Bien. Nada más nos falta una emisora en el Amazonas, una en el Esequibo. Vamos a poner una antena en la Isla Coche. Uh-huh. ¿Okay? Sí. Bueno, saludos a la gente de Los Roques, que no necesita antena porque nos escuchan. Saludos también a mi compañero Víctor, que siempre nos está escuchando. Uh-huh. Saludos a la gente de Galipán, que siempre nos escucha también. Saludos allá en la Isla de Margarita, a la familia Maneiro. Uh-huh. Mi amigo Maneiro, a mi amiga Glenda, que siempre nos escuchan. En Maracaibo, ¿a quién saludamos en Maracaibo? Tenemos gente que nos escucha en Maracaibo, bastante gente que nos escucha en Maracaibo, ¿viste? Ah. Y en los Andes, y en Apure. Bueno. Bueno, aquí, este territorio ya sí nos va, está perfectamente claro. Y hasta en Australia, escuchan. Ah, no, y fuera del país. Yo no les quiero ni contar. Aquí hay, en los 5 continentes nos escuchan, porque aquí nos escucha Minervita Changó desde Nigeria. Uh-huh. Nos escuchan los amigos desde Australia. Se me pasa ahorita el nombre de los amigos que están en Australia, que siempre nos escuchan. Uh-huh. Y, bueno. De distintas partes de Europa, de América del Sur, América del Norte. Nos falta alguien en la China o en Japón. que reporte sintonía. Si usted no, tiene en China, Japón, ¿cómo sí? No? Sí, sí, sí, nos han escrito de Japón. Ah, bueno. Nos han escrito de Japón y nos han escrito de... Bueno, de Norcorea sí no nos han escrito. Yo no sé si el amigo... Kim Jong-un. Kim Jong-un escucha nuestro programa, aunque de repente... Porque tú sabes que él estudió en Europa. ¿Sí? Sí, él estudió en Europa con otro nombre, con otra identidad, todo aquello, cuando no tenía ese corte tuki que carga ahorita. El señor él estudió en Europa, yo tengo entendido que él se formó en Europa. Ah, él estudió. Claro, sí. Para que tú veas, ¿no? Sí, aprendió a leer y escribir, sí, y a sumar y a restar. Aunque no parezca. Y a apretar gatillo también. También aprendió. No, eso aprendió, eso fue lo que primero aprendió. Lo primero que aprendió. Uh-huh. Bueno, nosotros hoy, jueves, yo le voy a decir una cosa. Yo he estado trabajando sinceramente, leyendo, para no equivocarme, el decreto a través del cual... El émulo de Stalin, Nicolás Maduro, con el respeto que merece una figura histórica como Stalin, porque Stalin era todo un dictador, un tipo sanguinario y todo aquello, pero Stalin ganó, fue uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los que derrotó a Hitler, o sea que también hay que ponerlo en su contexto. Uh-huh. Este señor se lanza ese decreto a través del cual los organismos públicos y la empresa privada deberán permitir, si el Estado así lo dispone, que los trabajadores que el Estado considere vayan a hacer trabajo voluntario. En primer lugar, en comunismo no existe la voluntad. Cuando hay comunismo no hay voluntad, usted no tiene voluntad. La voluntad, la única voluntad posible es la voluntad del Estado. En tal sentido, si el Estado decide que usted va a ir a un ingenio azucarero a recoger caña, usted irá. Si el Estado decide que usted va a ir a cultivar arroz en Portuguesa, usted irá. Y si el Estado decide que usted tiene que meterse a pescador, a pescar sardinas, porque resulta ser que ahora a esta gente se le ocurrió una idea brillante. Sacaron una idea que se llama ahora la caravana de la sardina. ¿No has visto los camiones? No, no la vi. No, pero pronto los vas a ver. Porque han sacado una cosa llamada la caravana de la sardina. Y estos señores entonces tienen unos camiones rotulados con la cara de ¿quién crees tú? Con la cara de Chávez. Mm. Con Chávez con un sombrero y que es pescador. Uh-huh. Y entonces tiene aquella foto. La caravana de la sardina. ¡Ay, llegó la caravana de la sardina! Quiere decir que en Venezuela no se comía sardina, sino que la sardina la inventó el chavismo. Porque el chavismo inventó la papa frita y el pan con mantequilla. También inventaron la sardina. Sí. Entonces, esto... Que uno tiene tiempo diciéndolo, bueno, no tanto tiempo como tienen otros, porque otros tenían más tiempo que uno advirtiendo, esta gente es comunista, esta gente va a hacer una dictadura, esta gente va a destruir el país, esta gente va a aplicar lo que tienen diciendo que querían aplicar desde los años 60, esta gente va para allá, lo del mar de la felicidad es verdad. Por ejemplo, en los años 70, Fidel Castro... Cuando se entregó, porque Fidel Castro se entregó ya en los 70, no le quedó más remedio que entregarse de pies y manos a la Unión Soviética como no lo había hecho antes. Fidel Castro se entrega y en medio de su entrega lanza un reto, porque Fidel era un tipo táctico, es un tipo táctico. Entonces lanza un reto personal, que es lograr que Cuba exportara 10 millones de toneladas de azúcar ese año. Pero siempre estas aspiraciones son como rocambolescas, ¿no? Siempre. Mao también con aquello del arroz y la industrialización en la Unión Soviética también. Claro, porque son cosas alejadas de la realidad. Pero ¿no? Es que lo decías tú en estos días en Twitter, que el comunismo no se ha renovado. Ellos siempre quieren hacer... Siempre termina igual, Daniel. Siempre termina igual la cosa, ¿no? La película es igual. Ellos siempre quieren hacer una cosa grandiosa, obligar a la gente a trabajar para producir. Gratis. Y de gratis, y explotándolo. Bueno, Pol Pot lo hizo a costa de 2 millones de muertos en Camboya. Sí, es que siempre es lo mismo, Daniel. No el gran salto adelante de Mao. De los 60. Y los 10 millones, fíjate tú que eso creó inclusive hasta un fenómeno cultural, porque entonces resulta ser que sacaron a toda la gente de todas partes, nos vamos, ¿no? Para la caña de azúcar todo el mundo, porque aquí hay que exportar 10 millones de toneladas de azúcar. Uh-huh. Entonces se lanza, Fidel, y entonces lanzan un lema: 10 millones de toneladas, de que van. Y entonces... Inclusive agarraron unos artistas y crearon un conjunto musical, los Bambán. Ah, de ahí salen los Bambán. De allí es que salen los Bambán. Oye, qué infausto, ¿no? Pues imagínate tú, los Bambán vienen de allí. Tiene un origen infausto los Bambán. Porque se sacan. A mí no me gustan mucho. Se sacan los Bambán Tiene una canción muy buena, que pero es buena cuando la versionó Rubén Blades, Muévete. Ah, claro. La canción contra el racismo. Sí, a mí no me, pero a mí Los Bambán no me gustan. El apoyo en la lucha de Mandela y toda aquella cosa. Entonces, Los Bambán viene de eso, porque las 10 toneladas de que Bambán. De más está decirte que la cantidad de gente a la que mandaron para la zafra fue altísima y no lograron los 10 millones de, no, por supuesto, de toneladas. No las lograron. Entonces, en realidad, podemos nosotros decir que no hay inventiva ni hay creatividad. Entonces, de nada, aquí se lo van a agarrar los madres de gallo. Bueno, te van a mandar a sembrar de esto, te van a sembrar mandando cumo y no sé qué. A mí lo que me parece es que yo veía, ¿no? O sea, yo quisiera saber qué va a sembrar este régimen que no sea zozobra, porque si algo ha sembrado este gobierno ha sido zozobra, y si algo han sembrado ha sido odio, y si algo han sembrado ha sido viento, y las tempestades que están cosechando son terribles. Anunció esta semana Eulogio del Pino, ese infausto personaje llamado Eulogio del Pino, ese triste personaje al cual le ha tocado convertirse en el recolector de los despojos de PDVSA, en la cual lo dejó Rafael Ramírez, y la infausta gestión que durante 10 años acabó con la principal empresa petrolera de Latinoamérica. Imagínese usted que hubo un escándalo de corrupción en Brasil por Petrobras, y Petrobras está produciendo. Ah, no, aquí no. Aquí han habido 50 escándalos de producción, cayó el precio del petróleo y quebró Venezuela. Y PDVSA está allí sin ser investigada. PDVSA resulta ser que se le tienen unos vencimientos de su deuda, de sus bonos de la deuda. Se les van a vencer unos bonos por un total de 6 mil millones de dólares. Casi nada. 6 mil millones de dólares es muchísimo dinero. Claro, sí. En realidad se le vencen ahorita 2.500, pero mientras se escalona, en términos de 8 meses, son cerca de 6 mil millones de dólares, que dice Eulogio del Pino. Agencias internacionales dicen que los vencimientos son de más de 8 mil millones de dólares y que PDVSA tendrá que salir a endeudarse. Pero se le vencen los bonos y Eulogio del Pino sale en una reunión con petroleros y dice que van a lanzar un refinanciamiento que no tienen real para pagar. Porque un refinanciamiento es cuando tú no tienes real. Cuando tú no tienes real y pides un plazo mayor. Fue famoso cuando Lucinchi, ¿no? El refinanciamiento aquel, ¿no? Y la reestructuración. Entonces, ahí es donde tú ves, van a lanzar un refinanciamiento, 6 mil millones de dólares, porque la deuda es brava. Y entonces la gran pregunta que se están haciendo en todo el mundo es, ¿qué prepara Venezuela? Que están sacando real de donde no hay, que están vendiendo el oro. Van a pagar, pero están vendiendo las reservas de oro. A costa de lo que sea, Daniel. Pero ¿para qué se están preparando? Ah, bueno. Entonces mi pregunta es, ¿será que los tipos ya decidieron que, oye, este es un año electoral y por tal razón necesitan el dinero para hacer las elecciones y para ganarlas? No, o para intentar ganarlas. No, eso no está en el... Bueno, entonces, ¿para qué son los reales? No, bueno, para tratar de estabilizar en una etapa, Daniel, donde lo que va a venir es la agudización de la represión. Ha saltado una cosa muy importante dentro de las cosas muy, muy notables que estabas diciendo. Y es que hoy está Chávez de cumpleaños. Hoy es el aniversario del nacimiento de Chávez. Chávez no estaba de cumpleaños, Chávez se murió. Bueno. Los muertos no cumplen años. Lanzaron cohetes anoche para supuestamente celebrar a eso de la medianoche el alumbramiento de Hugo Chávez, ¿no? Entonces yo leía en la prensa, porque entonces empiezan las reflexiones, ¿no? Y empiezan en los portales de noticias por internet y en los periódicos seguramente se hará lo propio. Empiezan las reflexiones sobre qué fue Chávez y qué dejó Chávez y ¿qué fue Chávez? Yo te puedo decir. Y cómo actuaba Chávez. Te puedo decir rapidito. Entonces salta a la vista, hay un término sobre el que yo quisiera hacer una precisión, ¿no? Tú lees las reseñas biográficas de Chávez, entonces empieza, bueno, un hombre que es muy controvertido porque por una parte algunos lo odiaban, pero otros lo amaban, y fue un líder populista. Y entonces empiezan todas esas digresiones sobre el populismo y sobre los líderes populistas, y bueno, un hombre con mucho carisma, por supuesto. Fíjate que esto de hablar del populismo es, digamos, muy gelatinoso, porque entonces dice que uno, al final de cuentas, lee todas estas cosas y con los colegas que son periodistas y todo lo mismo, dice, bueno, pero ¿qué es un líder populista? Entonces te dicen, no, es un hombre que se para en un podio y entonces, frente a una gran masa, empieza a prometer cosas y todo lo demás. Bueno, y eso no es la política. La política es pararse en parte y dar grandes discursos para que la gente crea cosas y vote por ti, porque al final de cuentas lo que te interesa es ganar una elección. Claro, la política es mucho más que eso, pero comporta ese componente esencial, ¿no? Entonces, esto del populismo me parece interesante aclararlo, Daniel, porque se juega con un término, y alguna vez alguien también me lo dijo en Twitter, bueno, pero entonces todos son populistas porque todos han hecho esto. Entonces, algunos decían, no, Betancur era populista y Carlos Andrés Pérez era populista porque todos ofrecían los proventos del petróleo y todos ofrecían el asistencialismo y todo lo demás. Mira, Chávez sí era un populista, pero no porque se parara a dar grandes discursos. Eso ya lo cataloga quizá como un hombre carismático, un hombre de un liderazgo carismático. Yo en eso sí comparto la opinión que tiene la generalidad. Pero es populista porque hay que detenerse en un hecho, Daniel. El populismo es esa forma de intermediación que ofrece soluciones mágicas, que ofrece soluciones mesiánicas y que además para llegar a esas soluciones pretende y te dice que es así, que es necesario acabar con las instituciones. Y si tú ves y si vas a contrapesar, digamos, el legado de Chávez en términos de si tuvo éxito o no lo que él se planteó hace 19 o 18 años atrás, pues será exitoso, porque Chávez del principio llegó queriendo cambiar la institucionalidad del país. Pero en el fondo no era cambiarla, en el fondo era la meta populista. Y la meta populista es destruir completamente el tejido institucional de un país. En este caso, de una democracia. Chávez minó las instituciones, Chávez acabó con la separación de poderes. Chávez creó mecanismos de poder político que están por encima de la ley y del orden. ¿Y qué te quiero decir con esto? Porque me vino a la mente la reflexión cuando yo oí a Diosdado Cabello ayer mismo en la noche. Diosdado está empeñado, Daniel, y pegando gritos porque nadie le para media perinola a Diosdado, que está muy venido a menos en términos de lo que representa dentro del chavismo, o al menos de lo que aparentemente representa, porque puede ser que tenga más poder del que uno piense. Diosdado pegaba gritos anoche diciendo que aquí no va a haber referendo para nada y que no hay referendo porque él no le da la gana, pues, de que haya referendo. Y esto te lleva a la pregunta esencial. Bueno, ¿y por qué no va a haber referendo? No dan los plazos. Aquí no solamente los voceros opositores, que son parte interesada, los analistas, los que saben de la materia electoral, han calibrado y se han paseado por los escenarios, digamos, constitucionales, los escenarios legales para la convocatoria de un referendo, de acuerdo a lo que plantea la ley de referendo y de acuerdo a lo que plantea la Constitución. Y no hay ningún impedimento para que se haga el referendo revocatorio en 2016. Pero Diosdado te aparece y te dice, no, es que a mí no me da la gana. Y es que si a mí no me da la gana, no es de Diosdado. Ayer hablábamos de esto también, Daniel, y es punto esencial. Aquí las cosas se producen más por situaciones de hecho que de derecho. Diosdado está actuando como actúa el chavismo. Lo que pasa es que ya están a cara descubierta. Ya aquí no hay, digamos, ningún modo de maquillar cuáles son las formas de actuar y de accionar de esta gente. Ellos lo que te están diciendo es que ellos administran esto como una ex república, como diría Agustín Blanco Muñoz, como un ex país, y que ellos imponen lo que a ellos les da la gana, porque aquí no hay Estado de Derecho, porque aquí no hay, precisamente, y aquí vuelvo con Chávez, aquí no hay instituciones. Las instituciones son un adorno. Entonces, si algo nos dejó Chávez como legado, es eso que toca, y yo insisto en esto siempre, que tocará reconstruir, y son las instituciones venezolanas. La dejaron por el piso. Aquí no hay, repito, impedimentos para que se haga el referendo revocatorio. Aquí no hay explicaciones para que se haya producido lo que se produjo ayer, donde la gente no la dejaron marchar y le atravesaron autobuses en la subida de la Caracas-La Guaira y trancaron las estaciones de metro. La única explicación es esa: lo hago porque me da la gana, y es porque son las situaciones de hecho las que pesan sobre las de derecho. Es la visión patrimonialista del poder. Es que Venezuela es de ellos y de más nadie. Pues no, se van a tener que calar la salida del poder y lo van a tener que hacer porque hay una inmensa mayoría que así lo quiere y que así lo va a confirmar en unas elecciones que, de que se van a dar, se tienen que dar. Y con esto no hablo de consuelo de tontos, porque ellos, si no hacen el referendo revocatorio, Daniel, tendrán que medirse en las elecciones de gobernador. Y yo quiero ver cómo van a hacer, si es que va a ser Eulogio del Pino, el jefe de campaña, porque es el que va a recolectar la plata para PDVSA, que ha sido la gran botijuela del chavismo en estos 17 años, a ver cómo van a hacer para ganar unas elecciones de gobernadores y para mantener ese poco de gobernaciones que tienen. Entonces, vamos a ir a la pausa. Tenemos hoy, jueves, Voces de la Democracia, y volveremos, bueno, con nuestra acostumbrada sección de los jueves. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes, actos valientes y grandiosos, victorias y derrotas, ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela, la política y sus actores, en primera fila. voces de la democracia. Venezuela tiene la inmensa catástrofe de contar su historia, salvo todos personajes que me acompañan aquí, de una manera moral. Es decir, este es bueno, este es malo. Entonces, yo, por ejemplo, que pertenezco a esa generación que llamamos el 58, yo nací bajo el concepto de la nación del 28. Gómez es un malvado, Gómez le chupaba la sangre a los niñitos, a mí me llegaron a decir eso, ¿no? Que mataban niños y le llevaban la sangre a Gómez, esa cosa me la decían a mí. Sí, ¿verdad? Entonces, claro, yo heredé en un primer momento eso, y yo me siento absolutamente estafado de la visión del general Gómez. Sí, nadie es bueno, nadie es malo, ¿no? Entonces, aquí se ha hecho Bolívar, todopoderoso, la bondad infinita, un hombre que no cometió un solo error, un hombre impoluto. Decía hace poco Manuel en una interrupción, Guillermo Tell, eso es exactamente lo que significa Bolívar. Y Gómez, por el contrario, un malvado, un aldeano, paleto, ignorante, bruto, etc. Así. ¿Quién fue más cruel, Bolívar o Gómez? Yo creo que ninguno de los dos, porque es que el concepto... ¿Ninguno de los dos fue cruel? No, es decir, ninguno de los dos podría ser más o menos cruel. Porque es que yo creo que la crueldad como componente de un ser humano, de la personalidad de un hombre, no lo creo ni en Bolívar, no da ese indicio, ni Gómez da ese indicio. Yo creo que hay una circunstancia que obliga a la crueldad. Ajá. El libertador Simón Bolívar fue un hombre particularmente drástico con la vida de los hombres. La voz de José Ignacio Cabrujas, nuevamente la traemos a colación en este programa. Eso es en una mesa redonda, cuatro fallecidos, cuatro venezolanos importantes que ya han dejado este plano. Jorge Olavarría, el Manuel al que se hacía referencia a Cabrujas, es Manuel Caballero, el historiador, y estaba flanqueado también nada más y nada menos que Tomás Polanco Alcántara. La reflexión, Daniel, sobre una cosa, y este audio viene a colación de este tema que nos han planteado mucha gente sobre la revisión histórica, y tiene que ver con el tema que ya ha sido producto y objeto de debate en este programa. Tiene que ver con un tema que refería a Cabrujas, que es la falibilidad, creo yo, de los hombres. Es esos hombres que son humanos y que a veces la historia, o algunos historiadores, que no la historia, tratan de colocarles en un plano que no es el plano, digamos, humano, sino el plano de lo divino, el plano de los infalibles, el plano de aquellos héroes que son inclusive incuestionables. Y una interesante pregunta que hacía Olavarría en medio de esta conversación sobre la crueldad. ¿Quién era más cruel, Bolívar o Gómez? Y yo creo que Cabrujas, tratando de salirse de la pregunta, lo que buscaba era decir, bueno, es que depende de la circunstancia, usted podría decir que uno es más o menos cruel que otro, pero no es correcto. Entonces, un interesante debate porque además viene a complementar lo que algunos dirían que es nuestra visión de la historia, o que no es muy distinta, pero tiene sus matices, la que comparto yo y la que compartes tú. Porque alguna gente dice, bueno, acá Daniel Lara y Omar Hernández tienen una visión de la historia que solo ensalza a la generación del 28. Y fíjate lo que dice Cabrujas. Hay también una reescritura de la historia después del 58, siendo él, o atribuyéndose él, la pertenencia a una generación nacida después del año 58, en el año 58 o posterior. Entonces, él dice que esa generación está imbricada por un mito de que Gómez era un tipo terrible, de que Gómez no dejó nada. Y bueno, vaya que Gómez era bastante de temer, ¿no? Porque no por nada gobernó en 27 años a punta de sangre y fuego. Pero que no dejó nada y que era Gómez una especie de ignorante, cosa de la que sí difiero, de que era un hombre que no sabía nada. Tú tienes un criterio interesante sobre Gómez, además de Gómez como empresario, que me gustaría que lo comentes. Entonces, es también interesante cómo los gobernantes y cómo la dirigencia política, las élites políticas, también condicionan, por supuesto, cuál es la visión de la historia que se ofrece a la colectividad. Y traemos este audio a colación porque fíjate que hay una visión distinta, hay una visión que inclusive dice Gómez tiene una importancia. Y más adelante creo que inclusive hablan de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez gobernó 10 años o de manera indirecta, ¿no? Porque los primeros dos o tres con Delgado no fueron de manera directa, pero también tiene una importancia, y todos los hombres tienen una importancia, incluso Chávez tiene una importancia, pero todo hay que descarnarlo, hay que desnudarlo, ¿no? Me parece, Daniel. Sí, sin duda alguna. Hay una interesante fórmula, hay una, a partir de los años 90, sí. Yo pienso que la finales de los 80, principios de los 90, la sociedad venezolana empezó a revisar su pasado previo a la etapa democrática, pienso yo que por el desencanto que había con respecto a la democracia. Entonces, al haber un desencanto con la democracia, empezó a buscarse lo que se vivió antes de la democracia, intentando con la revisión de verdades absolutas que de alguna manera habían establecido dentro de la sociedad los relatos oficiales que había sobre las dictaduras, empezó entonces a revisarse si de verdad Pérez Jiménez había sido o no un dictador, si de verdad Rómulo Betancourt era o no el padre de la democracia, si de verdad Juan Vicente Gómez había sido o no un gran tirano y todas esas cosas. Y eso de alguna manera empieza a darse ya a finales de los 70, a medida que la propia democracia empieza a demostrar que no era un régimen perfecto y que había problemas y todo aquello, empieza como a revisarse. Yo siento que sí, las revisiones de la historia siempre son buenas y siempre traen aspectos positivos, pero siento que la revisión del rol de Juan Vicente Gómez no dio los frutos necesarios, porque entonces luego termina, en el caso de Gómez y en el caso de Pérez Jiménez, hacerse especie de evocación. Empieza a evocarse, ¿verdad? Y entonces se despierta dentro de la sociedad venezolana eso que ese fantasma creado o mejor dicho retratado, que está dentro de la sociedad venezolana y que retrata muy bien en su obra Laureano Ballería Lanz, que es el gendarme necesario, de que esta es una sociedad desordenada, de que el venezolano es flojo, de que el venezolano necesita orden y que ese orden solamente lo puede imponer una persona embraguetado, y entonces un vergatario, como decía mi abuelo. Y entonces empieza a evocarse otra vez las figuras de fuerza, empieza otra vez a sacudirse la necesidad de que las Fuerzas Armadas actúen más allá de el rol constitucional que tenían establecido, y empieza entonces a verse, y se puede revisar, inclusive se puede hacer una revisión hemerográfica. Yo leía periódico de muy niño, creo que la gente se puede dar cuenta de eso, ¿no? Y yo recuerdo lo que eran las mediciones, las encuestas que acostumbraban a publicar en el Diario Nacional, en su columna Alfredo Peña, y en el Universal también se publicaban, sobre las instituciones más respetadas por la gente. Y las instituciones más respetadas a finales de los 70, en los 80 y en los 90, a finales de los 80, principios de los 90, era siempre la Iglesia, las Fuerzas Armadas, como instituciones, ¿okay? Y las más desprestigiadas eran el Parlamento, o sea, las instituciones civiles. Uh-huh. Pero las instituciones seculares y la institución militar aparecían dentro de la sociedad bien valorada, y los medios hacían de eso una fórmula, como de decir, caramba, ¿no? La gente respeta mucho la Iglesia, la gente respeta muchísimo los militares y tal, y todo aquello. ¿Y qué pasó? Bueno, que el 27 de febrero, cuando aquí se armó la de San Quintín, por promoción de esos planes espantosos que tenía siempre el castrismo guardado bajo la manga, ¿a quién acude la sociedad para llamar al orden? A los militares. Uh-huh. Y yo recuerdo el gesto de alegría de la gente, porque yo ya tenía edad para darme cuenta de cómo aquí se montó en un altar a Italo del Valle Allegro, cuando Italo del Valle Allegro salió en televisión a decir las Fuerzas Armadas venezolanas son irrevocablemente democráticas y aquí no va a haber bochinche y tal y cual, porque ese era el gendarme. O sea, no por Italo del Valle Allegro, que es una persona respetable, sino porque, caramba, salió el militar, salió el hombre, no, aquí está, no, que se acabó el bochinche, pues. Y ese bochinche que tenía que acabarse, porque ¿hasta cuándo? Bueno, de ese bochinche que se tenía que acabar, porque Venezuela, lo que es un inmenso bochinche, según dicen que dijo Francisco de Miranda, alabándolo salió un Chávez. Uh-huh. Porque los militares que cesaron el 4 de febrero del 92 son los mismos militares que le dispararon a la gente que saqueaba el 27 de febrero del 89. Uh-huh. Son los mismos. Y movilizados por los mismos deseos. Entonces, de Gómez en particular, y quizás una de las peores cosas que se hizo y que todavía perdura por allí, que es la reivindicación de Medina Angarita como un demócrata. Imagínese usted, aquí se dice que Medina Angarita era un demócrata. Sí, sí. Y que Medina Angarita fue una pobre víctima de esos malvados adecos que lo derrocaron. Bueno, lo que pasa es que comparativamente con lo anterior a Medina, no, pero es que aquí se pone, sí, aquí los perejimenistas reivindican a Medina, pero si Pérez Jiménez fue uno de los que lo tumbó. Claro. Entonces, ¿quién lo tumbó en realidad? En realidad. Los adecos sin el apoyo militar, por favor, no eran nada. Entonces, hay quizás un punto. Se lo escuché en una magnífica conversación que todavía no he terminado de digerir completa y tengo que volver a escuchar, que tuvo Alberto Franceschi con nuestro amigo Federico Bocanera. Está grabada, me pasó el video, donde Alberto Franceschi, ya con esto vamos al corte y regresamos con la participación de ustedes, que Alberto Franceschi señala un punto en particular, que era el carácter nacionalista que la izquierda latinoamericana y en Venezuela en particular poseía para las finales de los 30 y principios de los 40, y que como la izquierda venezolana, de la cual formaba parte Betancur, Leoni, Gonzalo Barrios y esa gran masa de reformistas de la izquierda, sí, derivados del comunismo, y que ya se habían convertido en unos demócratas que pensaban que sí, que el capitalismo era posible reformarlo y mejorarlo y hacerlo más humano, eran profundamente nacionalistas, y que a través de esa visión nacionalista que se encuentra con los militares, uh-huh, con Pérez Jiménez, que era, sí, eran nacionalistas, de estos todos, sectores pretorianos, pero nacionalistas. O sea, eran unos tipos nacionalistas, y por eso es que Pérez Jiménez, porque uh-huh, eso es un gran enigma que ni siquiera los perejimenistas quieren contestar. ¿Por qué razón? Si Betancur era lo que ellos dicen que era, un comunista y tal y todo aquello, ¿por qué razón Pérez Jiménez y los militares lo fueron a buscar para que gobernara con ellos? Un extraño matrimonio. Porque eran nacionalistas. Pero fíjate que dura 3 años nada más. Y le he escuchado a Tomás Polanco Alcántara decir también es que no podía durar más. Eran intereses después contrapuestos. No, claro, porque eran proyectos de desarrollo distintos. Porque luego se empieza a evolucionar. Uh-huh. Porque el poder también evoluciona y el ejercicio del poder también. Sí. Vamos a ir al corte comercial porque nos hemos puesto muy densos. Sí. Vamos a hacer una pausa y al regreso vamos a darle la palabra a todos ustedes. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, ya tenemos llamadas en la línea telefónica 482-9750, número de contacto entre ustedes y nosotros. Vamos a escuchar al primer oyente de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Me llamo aquí de La Vega, Alberto León. Hola Alberto, qué gusto. Mire caballero, le hago una recomendación al vicepresidente de la República, Aristóbulo, antes que él lo está anunciando con bombo y platillo que va a haber aumento de salario. Uh-huh. Que se fije cuál es el sueldo mínimo que tenemos cerca de todas estas islas que nos rodean y los países cercanos a nosotros. Porque si él piensa aumentar el salario, sería bueno, ¿verdad?, por una parte. Pero tendría que aumentarlo a base de la cesta básica, que está pasando más de 300.000 bolívares, porque si no, no estamos haciendo nada. Uh-huh. Porque ¿qué hacemos que no haya aumentado? Un ejemplo, digo yo, ¿no?, por decirlo. 50.000 bolívares, y qué vamos a hacer nosotros con 50.000 bolívares, seguir muriéndonos de hambre como estamos haciendo. Uh-huh. ¿Ah? Por esa parte, y por otra, le tengo algo en el hotel Alba Caracas, donde están alojados algunos cubanos ahí. Uh-huh. Llegaron la semana pasada unas cubanas vendiendo arroz traído de Cuba. Imagínense ustedes, pues, a lo que hemos llegado. Bueno, antes nosotros salíamos a Cuba, uh-huh, a llevar cualquiera cosa y la vendíamos allá. Ahora resulta que ellos nos están trayendo y vendiéndonos aquí nosotros. Qué increíble. ¿Qué tal? Qué increíble. Bueno. Buena revolución, ¿verdad? Sí. Y así nos va. Así es. Y tenemos hoy, además ayer vino, a propósito de que viene el señor de La Vega, ayer nos visitaron unos activistas de Acción Democrática, los compañeros que vinieron y nos visitaron para dejarnos una invitación. El día de hoy va a haber una asamblea, y fíjense lo abierto que nosotros estamos, y lo transparentes de corazón que estamos, porque vinieron los compañeros con mucho cariño a pedirnos que dijéramos que el día de hoy a las 5 de la tarde va a haber una asamblea en La Vega, ¿no? Es la cosa. No, la asamblea es en el Centro Comercial La Villa, en Montalbán. El Centro Comercial La Villa, en Montalbán. Allí va a haber una asamblea con la presencia de Henry Ramos Alú, según se anuncia. Sí. Y Stalin además, González. El diputado Stalin González. Y Richard Blanco. Richard Blanco, y el presentador, o quien va a hablar, o va a abrir moderador. La cuestión, el moderador, es el presidente de la Fundación Uslar Petri, hablando, por cierto, del periodo. Y de pluralidad, ¿no? Y de pluralidad, uh-huh, el señor Antonio Carri. Deberíamos invitar al señor Carri, porque vamos. El señor Carri parece que quiere ser alcalde, ¿no? Y está haciendo unas propuestas interesantes. Bueno, vamos a tener que invitar al señor Carri. Señor Antonio Carri. Mira, y saludamos. Carri Angola. Señor Antonio Carri Angola, presidente de la Fundación Arturo Uslar Petri, está usted invitado, y así nos va, por favor, póngase en contacto con la emisora, y para que usted diga el día que pueda venir. Mira, y saludamos. Lo vamos a dejar hablar, se lo prometo. A este compañero que vino ayer, Pedro Hidalgo, porque además es el coordinador de la Mesa de la Unidad aquí en La Vega. Saludos a Pedro, que compañero Hidalgo, que es compañero de Acción Democrática. Así es. Pero coordina la Mesa de la Unidad aquí. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes, ¿conmigo? ¿Con quién tengo el gusto? Ah, bueno, ¿cómo está? Carlos Calderón San Bernardino. Hola, Carlos. Muy bien, gracias a Dios. Mira, sí, yo estaba escuchando con atención al comienzo que ustedes hablaban sobre lo de ayer y tal, y qué sé yo. Uh-huh. Yo digo que venimos cometiendo errores tras errores. Ya, por un lado, que esta gente nos tranca y uno mismo como gente de a pie se obstina, dice, ¿para qué voy a ir? Yo por lo menos soy uno, yo dije, yo no voy más hace mucho tiempo. Uh-huh. Porque estaban, me van a disculpar, estaban madre gallo, entonces nos trancan y tal. No, que no llegaron, ahí vienen, que muy poquita gente. Uh-huh. Y la gran mayoría es porque está haciendo cola para comer, pues. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces hay que buscar otra estrategia. Uh-huh. Yo creo que aquí la mejor estrategia, mi hermano, si no hay revocatorio, entonces, bueno, 350, mano. Uh-huh. 350 en calle y todo el mundo a la calle. Que ayer era un buen día, que todo el mundo andaba, que si para su trabajo y todo el mundo en la calle porque no había metro. Que alguien capitalizara eso. Bueno, señores, se acabó, vamos a trancar aquí a lo bravo y todo el mundo se quede en la calle, voy a seguir haciendo llamados. Mm. Eso sería una gran salida, mi hermano. Bueno, a ver qué va a pasar, pues. Bueno, a ver qué va a pasar, pues. Gracias, Carlos. Lo que pasa es que yo no soy partidario del a ver qué va a pasar. Mm. Porque a mí la incertidumbre no me gusta. Te inquieta. No, porque es que el país está sometido a una gran incertidumbre. Nosotros no podemos sembrar más incertidumbre. A mí ningún proyecto que cuyo fin ulterior sea, bueno, y veremos qué pasa. No, a mí, yo para eso no voy. Y ojo, yo no tengo problema con el artículo 350, porque en mi rebeldía mando yo. Yo no necesito nada, yo necesito una ley que me la reglamente. Si yo me quiero rebelar, me rebelo. Porque no necesitaron ley de rebeldía los mantuanos de 1808 para alzarse contra la corona. Ni necesitaron ley de rebeldía ninguno de los alzados que a lo largo de la historia en Venezuela lo han hecho. Por lo tanto, la Constitución puede decir misa. Si hay motivo para rebelarse, la gente se rebela. Y eso no lo estoy diciendo yo, solo dice la historia. ¿Y sabes qué pasa? Que termina sucediendo, esté o no esté en la Constitución. Porque los momentos históricos tienen esos puntos de ruptura. Vamos entonces a escuchar a otro oyente a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, ¿seré yo? Sí, señora. Sí. Muy buenas tardes, Neomar, Daniel, les habla Jackie Villegas, ¿cómo están ustedes? Hola, Jackie, qué gusto. Yo estoy preocupadísima, pero muy, muy preocupada porque Daniel ha bajado la guardia. ¿Yo? Con respecto a la nacionalidad de Nicolás Maduro. No, yo no bajo la guardia jamás. Bueno, ese señor es colombiano, no hay más nada que decir. Tenemos que hablar de lo mismo, porque lo que está pasando ya todos lo sabemos. Estimada Jackie, todos pero lo vivimos a diario. Jackie, está bien, pero si hablamos de lo mismo todos los días, entonces se nos queda una cantidad de temas por fuera. Ese señor es colombiano, eso está acreditado. Exactamente, entonces ¿qué estamos nosotros pensando? Aquí no va a haber revocatorio, Daniel. La gente no aguanta más, no hay alimentos, no hay medicamentos. Lo que está pasando, todos lo sabemos, todos lo vivimos a diario. Entonces, ¿cómo nosotros somos el hazmerreír a nivel mundial de que nosotros nos aguantamos a un presidente colombiano y que aquí no pasa nada, que la asamblea no hace nada? ¿Por qué Ramón Aluno hace una rueda de prensa y dice, señores, le he pedido, le he mandado carta, le hemos mandado oficio, hemos mandado averiguar de Colombia, dicen que no, que no aparece nada de él, pero los padres sabemos que son colombianos? Por lo tanto, Nicolás Maduro es colombiano y nosotros tenemos un presidente colombiano. Bueno, gracias, Jackie. Pero que yo no necesito que Ramón Alú lo diga. Yo lo sé. Yo sé que es colombiano. Ahora, el asunto no está en lo que haga o debe de hacer la Asamblea Nacional. El asunto está en que nosotros diciendo que el tipo es colombiano como un mantra permanentemente, no lo saca del poder. No sale de Miraflores. O sea, no lo saca de Miraflores. Hay que instrumentalizar eso. Si se sabe que el tipo es colombiano, evidentemente, y se tiene además a una nación sometida a los designios de una persona que llegó a la presidencia sin cumplir con lo establecido en la Constitución sobre la nacionalidad, evidentemente, ahí hay un problema de legitimidad. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Es ahí donde está el punto. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? No tenemos más llamadas. Se nos cayó, pero tenemos participación de la gente. A ver, tenemos... ¿A qué participación? Por acá, Rey Palacio de Carapita, denuncio que los abastos y los CLAP comunas violan el derecho a la alimentación por solo aceptar 50 discapacitados en este sector. Habla de Carapita, acá en el municipio de Libertador, en Caracas. Saludos a Alejandro, que nos saluda en sintonía de la señora Esperanza, de su hija Alejandra. allá desde Los Andes, en Pueblo Nuevo, Barrio El Paraíso. Muchas gracias por tu comentario, siempre lo leemos. Nos dice Magucha por acá, ¿qué piensan ustedes de la afirmación que hacen Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello de que no hay referendo? Ya nada más se refirió. Nos dice por acá Giancarlo, que reporta siempre su sintonía desde Londres. Nos pregunta si con 112 diputados no se puede hacer una enmienda. Nos dice por acá Francisco, a la Asamblea Nacional le falta contundencia. Nos dice Gabriel Maneiro, qué pérdida del tiempo de la radio en hablar de un expresidente muerto, habiendo temas actuales más importantes y vitales. Bueno, Gabriel Maneiro, afortunadamente la libertad es una maravilla. Pero también hay otra cosa, que el que no habla de su historia pasada se equivoca en el presente y no tiene futuro. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Roselena. Adelante, Roselena. Mira, padre, si quiero hacer un comentario. A ver. Mire, yo, menos mal que me cae, porque más que todo bien nunca me cae. A ver. Mira, a ver. Resulta que pasa de que yo siento y escucho de que todo el mundo llama. Uh-huh. Y nunca dicen así. Pero lo que yo entiendo, a lo que yo iba a decir, que estoy hablando, él es el que no quiere que se realice el revenero. Uh-huh. ¿Ves? Diosdado, Jorge Rodríguez, ellos son los que no quieren. Mira, yo veo el canal 8 y anoche lo vi que dijo que el referéndum no iba. Tenemos dificultades con... ¿Aló? Sí, Roselena, tenemos algún problema con la comunicación. No te escuchamos bien, Roselena. ¿Aló? Se nos cayó, bueno, Roselena. Planteaba el mismo... Es la angustia, Daniel. Pero es lo que te digo. El tema del referendo y su realización no tiene ningún impedimento en el plano legal. Por eso es que a veces cuando la gente empieza con los tecnicismos jurídicos, que por supuesto es el deber ser, porque el deber ser de todo ciudadano es apegarse a la ley y actuar en consecuencia. Pero esto no es un problema legal. El problema es político. Y el problema es de que estos señores utilizan el poder de manera total y de que se atañen o de que se ciñen a las vías de hecho, no las vías de derecho. Entonces, sí. ¿Cómo resuelves tú eso? Esa es la gran pregunta. Yo no tenemos, tengo la respuesta. Tenemos dos llamadas más antes de irnos al corte comercial. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿soy yo? ¿Con quién tengo el gusto? Con Saraí García. Saraí, adelante. Buenas tardes, mira, buenas de tardes. Verdad agradecida por ese espacio para uno poder hacer catarsis, no drenar. Uh-huh. Esa angustia que tenemos tanto ustedes como nosotros, bueno, allí es una manera de drenar, pero les voy a decir algo, los fenómenos sociales son impredecibles. Uh-huh. Así hable Diosdado, hablen lo que hablen, son distractores. Todo lo que está pasando, ustedes lo saben, y mucha gente que llama, que está más capacitada intelectualmente que yo, sabe que son distractores. Aquí nada es al azar. Uh-huh. Yo le estoy pidiendo a todos los compañeros que tenemos esta tribuna para hablar, para hacer catarsis, de que no es tener paciencia, pero cuando realmente pisemos fondo, cualquier cosa va a pasar, y los líderes seguramente no van a ser los mismos que se pronuncian ahorita como líderes. Uh-huh. Porque ahí vamos a conocer realmente quiénes realmente están interesados por un país mejor. Buenas tardes. Así es, Saraí, plenamente de acuerdo, y suscribo hasta la última palabra. Tenemos la última llamada telefónica. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gladys Rodríguez de Baruta. Adelante, hola, señora Gladys. Primero voy a decir lo siguiente. El señor Maduro, si es colombiano, que ya se sabe que es colombiano, el extranjero que comete un delito en un país, como él, que está cometiendo un delito haciendo los bienes del país y regalando los bienes del país, tiene un delito bastante grave, y eso hay que hacerlo saber. Otra cosa, yo voté para que salgan esta gente del poder, y no estoy de acuerdo. La Asamblea Nacional tiene que ponerse pila, y nosotros no estamos de acuerdo. La semana pasada era el lunes, ahora el otro lunes, y eso está manguareando, porque Diosdado Cabello se llena la boca diciendo que no va a haber elecciones, aquí no va a haber referéndum, porque él es el dueño de Venezuela. Uh-huh. Tercero, le voy a decir una cosa, que en Baruta, desgraciadamente, porque es así, están obligando a la gente a sacar carnet de la Junta Comunal para poder comprar. ¿Qué pasa? Lo siguiente, las señoras que son las que se encargan de sacar los carnet de las comunas, esas que dicen ellas, se meten en todas las colas y ellas compran, salen con su bolsa llena. Y nosotros los pendejos que estamos ahí, de 3, 4, 5 horas no tenemos derecho a comprar. Eso es un desastre aquí en Baruta. ¿Hasta cuándo, Dios mío? Bueno, ¿hasta cuándo en Baruta? La gente está harta. En Baruta, en Miranda, en Caracas, a mí no me van a mandar a sacar ningún carnet para comprar, porque yo tengo mi cédula de identidad que me define como venezolano y tengo partida de nacimiento. Y si a mí me quieren pedir algún documento, que me pidan la cédula. Eso sí se las enseño, pero eso de que me estén quitando la cédula para uno comprar, eso yo tampoco lo acepto. Vamos a la pausa. Vamos al corte comercial y ya venimos con más cabillas. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Volvimos. Mensajes. Aquí la gente está molestísima porque no leen sus mensajes. A ver. Buenas tardes, es la señora Juana del Estado Vargas. Mis mensajes no los leen, muchachos. Anda rodando algo feo y que las salinas las están conservando y que con formol. ¿Será verdad? Averigüe. Mire, yo dudo mucho. ¿Y el pollo? Yo creo que el formol es más caro que el hielo para estar conservando salinas. No sé, digo yo como cosa mía. También. Neomar, Avenida Fuerzas Armadas, esquina San Ramón, hidrante amarillo, 3 meses perdiendo agua potable. Ah, dice Tomás Carvajal de la Candelaria. Como hay tanta agua para suministrarle a la gente de Caracas, se desperdicia. Nos dicen también por acá la maestra Mireya, por favor, en la Escuela Parroquial San José estamos cesantes en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y pagamos mensualmente esa cuota. Necesitamos la pensión. Ayuda, por favor, dice, repito, la maestra Mireya. Otra denuncia con la comida. En San Antonio de los Altos hay discriminación de los venezolanos al pedir carta de residencia para poder comprar. Hago un llamado al gobierno para que interpele al alcalde, que es el que ha promovido esto. No estoy de acuerdo, lo dice el señor Jesús López, vecino de San Antonio. Saludamos a Jorge Quiñones en sintonía en Falcón a través de la cortesía que nos hace la emisora Broyeros FM y nos dice: Chávez nos dejó un gran vacío, pero en el estómago. También saludamos a Dos de Frente, que nos dice: saludos y fiel oyente de ustedes, la señora Carmen. Les escribe Alfredo Mujica desde Houston por TuneIn, nos está escuchando. Excelente programa. Judith, la señora Judith de Petare nos dice: esta locura de llevar a los empleados al campo, es que esa gente cree que las personas que pensamos somos esclavos. Creo que dependerá de cada uno ser obligado, con jefe o sin jefe, revocatorio ya. Así ahí me está. Gusta. Anita del Valle también se hace eco de la queja con respecto a las pensiones del Seguro Social, con respecto al mismo caso del el parroquial San José. Por favor, ayúdanos, nos dice acá la emisora. Bueno, estamos haciendo, comunicando el hecho que es importante ya de por sí. Neomar y Daniel, en conclusión, nuestra democracia tiene más parches ideológicos que chaqueta de mendigo, lo dice Felipe Hernández. Está muy bien. Por acá nos dice también, por favor, a las personas se olvida ignorándolas. ¿Cómo van ustedes a estar recordando un monstruo que destruyó nuestra patria? No, yo no. Estamos recordando a un monstruo. Yo no pierdo mi tiempo. Miriam Álvarez ayuda desde Prado de María en Caracas. Desde el mediodía las aguas blancas se están mezclando con la de las cloacas. Por los chorros sale agua negra aquí, me imagino que en Prado de María se refiere al caso de esa parroquia. Buenas tardes, aquí en Vista Alegre el Consejo Comunal tiene engañado a la gente con las bolsas de comida, nunca las traes. Y bueno, ¿y qué? Y el alcalde pura figura. También nos comentan por acá: al campo el ejército de milicianos, Maduro para que rebaje por su salud, y esos diputados que no van para la asamblea también a hacer su trabajo por el país, que cobran allí sin hacer nada, que justifiquen ese dinero, revocatorio ya, dice María Gómez. María Luisa Santos nos dice: Daniel, y no es solo que quieren obligar a sacar un carnet que cuesta 500 bolívares y es una estafa. La mujercita del Consejo Comunal se nos desapareció. Bueno, aquí nos dice, mira, también alguna vez lo dijimos, los consejos comunales, esa creación de Hugo Chávez fue una figura de democratización, sí, pero de la corrupción, porque en los consejos comunales, como en todo organismo o toda institución, digamos, humana, siempre está que si hay la posibilidad de que un funcionario a discreción diga quién recibe un beneficio y quién no, allí va a haber corrupción, porque el hombre no es un corderito, el hombre es malo por naturaleza o es egoísta, el hombre actúa en consecuencia con sus intereses, en consecuencia con sus con la búsqueda de su beneficio personal. Entonces, eso es el Consejo Comunal, ahí están los huecos del Consejo Comunal, ¿no? Nos dice Elizabeth Mago: quienes endeudaron y robaron son quienes tienen que pagar la deuda de PDVSA con los miles de millones que tienen en su cuenta. Estoy de acuerdo. Uh-huh. Gustavo nos dice que la señora Olga Pérez de Contreras es fanática de nosotros. Eso. Y que nos oye desde Barcelona, España. Un gran abrazo, señora Olga Pérez de Contreras, en Barcelona, España. Elizabeth Morales con una denuncia: están votando a trabajadores del Ministerio del Interior y Justicia por haber firmado. Una más de tantas denuncias luego de las jornadas de validación de firmas y de firma. Saludos, sí, a Mercedes, que nos escucha desde Miami. Y Carla Game nos dice que García Carneiro no le ha pagado la homologación a los docentes de la gobernación de Vargas decretada por Maduro en 2015. García Canero, ya te llegaron los reales. Yo vi que te llegaron los reales porque ayer el profesor Raúl Yemiñami aquí en este programa dijo que ya te habían depositado los reales. Carneiro, pague a los docentes, por favor. No, por favor, Carneiro. ¿Qué quieres hacer tú con esos reales, Carneiro? Esos reales no son tuyos. No te lo vayas a gastar en las cosas que tú sabes. Bueno, por favor. Vamos a despedir ya por el día de hoy. Vamos a bajar